Y estamos con el historiador y militante Leónidas Noni Cerutti, un conocido aquí de Contrapuntos y un gran investigador, historiador, militante, sobre todo muy allegado, ¿no? Porque también se considera obviamente un laburante, en este caso un laburante quizás desde la historia. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Noni? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Gracias por la presentación, Andrés. Muy bien, muy contento de poder participar de tu programa. Así que en ese sentido bien, si se puede decir bien en Rosario y en el país hoy día, ¿no? Un nuevo aniversario de esta última dictadura cívico-militar, ¿qué reflexiones no nos querés traer, Noni? Mirá, yo creo que como historiador y un militante que hace de la historia parte de la militancia, trayendo a la memoria los grandes acontecimientos protagonizados por la clase obrera y otros acontecimientos que afectaron profundamente a la clase obrera, y en este caso el golpe de Estado del 76, que como decíamos en aquella época, cuando el golpe y después durante los años que estuvimos luchando contra la dictadura hasta el 77, después se disolvió el grupo político, nosotros estábamos, y después ya con la apertura democrática, el golpe del 76 fue un golpe claramente de la clase dominante contra la clase obrera y su forma de organización y su forma de lucha, que se venían desarrollando en el país, ¿no? Esto lo hemos charlado varias veces, porque la conflictividad social, política y económica y la fuerza que había adquirido la clase obrera en sus formas de organización y de lucha por sus derechos, habían asustado mucho a los sectores dominantes, y se decide este golpe contra la clase obrera, donde se produce una muy fuerte represión, no solo a la clase obrera, sino al resto del pueblo y a las organizaciones populares, ¿no? Por eso el primer objetivo fue desarticular esa organización de la clase trabajadora, y el Videla, Macera, Agosti personificaron al capital, ¿no? En el enfrentamiento de la burguesía contra el proletariado, ¿no? Como decían ellos, vinieron a poner disciplina ante la disciplina social y productiva, y sobre todo el gran susto que le produjo el Rodrigazo del 75, cuando ahí ya dirigentes políticos como en el caso de Balbín o dirigentes empresarios y ya los militares empiezan a hablar de la guerrilla fabril, que eran los trabajadores en lucha, que eran los trabajadores organizados que venían luchando y pasándose la posta de hacía décadas, ¿no? Y el otro objetivo, el segundo propósito del golpe, fue que la clase necesitaba la aplicación de un proyecto económico como el que encarnó el ministro de Economía Martínez de Hoz, un claro el proyecto antiobrero y antipopular, ¿no? Entonces, a partir de esto, no hubo espacio en la sociedad en que la represión y la desarticulación de todos los lazos de solidaridad y de organización que tenía el pueblo en el país no fueran atacadas. Acá fue atacado no solo los trabajadores dentro de las fábricas o de otros lugares de trabajo, sino que fueron atacadas la educación, fueron un montón de cantidades de docentes desaparecidos, fueron atacadas los medios de comunicación, muchos de ellos se prestaron gustosamente a colaborar con la dictadura, se atacó la universidad, se atacó todas las expresiones culturales como el teatro, el cine, se atacaron las grandes bibliotecas como con proyectos solidarios y y comunitarios como el de la Biblioteca Vigil aquí en Rosario o del Centro Editor de América Latina, ¿no? O sea, y en toda esta represión, en toda esta forma de que ellos querían disciplinar a la sociedad, surge la figura del desaparecido, donde en las cárceles la figura del desaparecido, la figura del robo de bebés, las torturas, la cantidad de exiliados externos o aquellos que hicimos un exilio interno, o sea, no hubo lugar de la sociedad donde los militares no, conjuntamente con los empresarios, con parte de la iglesia, con parte de los partidos políticos, que muchos de ellos se prestaron gustosos a poner a muchos de sus miembros al frente de intendencias, en las embajadas, como el caso del PJ, de los radicales, del demócrata progresista. La demócrata progresista, con Natalia a la cabeza acá, intendente Rosario, con Martínez Raimonda como embajador, hasta partidos de izquierda que sostenían que Videla era un golpe blando. Bueno, es un momento que hay que, para no olvidar, dadas todas las atrocidades que se cometieron, para decir nunca más. Y fundamentalmente para los jóvenes, ¿no? Porque los jóvenes, salvo aquellos que tienen una actividad constante de militancia en algún gremio, en algún partido político, en una organización social, esto de la dictadura les queda como si fuera la época de las cavernas, ¿no? Por eso es importante mantener viva la memoria, ¿no? Para que no suceda como ha sucedido en muchos casos en países donde han tenido situaciones similares. Basta el ejemplo más grande en Alemania, que después de la Segunda Guerra pasó bastante tiempo antes de que a los jóvenes les enseñaran y les mostraran lo que habían hecho sus padres, sus tíos y sus abuelos con Hitler a la cabeza. Recién en los años casi 60, iniciados los 60, empezaron a aparecer y los jóvenes empezar a conocer las atrocidades que habían cometido los nazis. Acá, por suerte, los organismos de derechos humanos, algunos partidos políticos, el juicio de las juntas militares, hicieron que esto, desde antes que se fuera la dictadura hasta y después y hasta el día de hoy, se siga recordando y apareciendo más testimonios, se sabe más cosas sobre lo que aconteció en aquel momento, ¿no? Uno piensa que hoy tenemos, bueno, al presidente Milei y a la vicepresidenta Villarruel, que, bueno, Villarruel directamente reivindica aquella última dictadura, y lo curioso es que la ex vicepresidenta la recibió como si nada, ¿no? Como si fuese una cuestión protocolar solamente. Sí, no, esto es una constante en muchos casos. Aquí en la provincia, Reutemann quería, y el diputado Dunda del PJ, querían quemar los archivos de los servicios de inteligencia. Me acuerdo que Rubén Naranjo escribió una hermosa carta que Reutemann tenía preferencia por los genocidas. Y la expresidenta Fernández de Kirchner, que se dice tan progresista, tenía como jefe del ejército a Milani, un genocida, que hizo desaparecer soldados. Soldado Ledo es el más famoso. Y a Milani lo han defendido todos estos pseudo valores. Entonces, si vos la jugás de determinada defensora de derechos humanos y tenés como jefe del ejército a Milani, que no solo fue genocida y desaparecedor de personas cuando era teniente, por más que o subteniente o capitán, no sé qué cargo tenía, que alegue la obediencia de vida, el tipo después ya en democracia trajo a maquinaria y cosas para el espionaje de la izquierda y del movimiento obrero. O sea que en los pliegues del Estado se van colando estas cosas y bueno, lógicamente aparecen personajes como Milei o la Villarruel que ponen sobre el tapete y reivindican la represión y reivindican lo que fue todo lo que había construido la clase obrera y el pueblo y las organizaciones revolucionarias en ese momento que luchaban contra un sistema capitalista que es este sistema que es cada vez más barbarie. Ya lo era en aquella época y hoy es mucho más barbarie que en aquella época, porque las cosas que se ven hoy en el país con la hambruna, los desocupados, la miseria, la problemática que hay, esto es barbarie. Es barbarie desde todo punto de vista. Y es una sociedad, esta sociedad que no es solidaria, que los empresarios hacen lo que quieren, que no quieren trabajadores, quieren esclavos sin derechos, quieren atacar los derechos laborales como lo hizo Menem en los 90, por eso Milei lo reivindica tanto a Menem. Y si hubo acá una política realmente antiobrera, fue el plan que empezó Rodrigo cuando estaba Isabelita en el gobierno, después lo continuó y lo profundizó Martínez de Hoz, y después lo llevaron adelante Menem y Cavallo, y ahora esta gente que está en el gobierno. Pero la clase obrera y el pueblo ha sabido reaccionar. En los 90, como decía Horacio Zamboni, nunca una política tan antiobrera fue tan poco resistida por el movimiento obrero. Y hoy la situación está muy difícil. La situación está muy difícil por las barbaridades que hicieron los anteriores gobiernos. Acá hay que reconocer que han hecho barbaridades. Y entonces mucha gente está confundida, mucha gente se hartó de determinadas cosas, se hartó de determinados personajes, y después, bueno, se hartó también de la democracia burguesa. Senadores, diputados, hay algunos que van desde, un día son concejales, después son diputados provinciales, después son intendentes, después son diputados nacionales, después vuelven al Consejo Deliberante, y tenemos una lista larguísima. Y esto en contraposición, por ejemplo, ayer fue un nuevo aniversario de la Comuna de París en 1871 en París, donde los obreros tomaron por primera vez el poder, y ahí la democracia directa y la forma de elección de los representantes era otra situación totalmente distinta. Entonces no es que no hay hay que perfeccionar esta democracia, siempre luchar por más libertad y siempre luchar por más democracia. Por eso de la reforma del 94 de la Constitución no se han reglamentado la forma de democracia semidirecta, como el referéndum, las convocatorias a la opinión de la población, etcétera, etcétera, que son formas de democracia que superan a un montón de diputados, senadores, etcétera, etcétera. Entonces hay mucha bronca. Recordemos el 2001, ¿no? Uh-huh. En el 2001 que pasamos desde que se vayan todos a represión para todos y después no se fue ninguno. Uh-huh. Entonces la historia tiene esos avances y retrocesos, ¿no? Entonces yo creo que es válido leer, recordar. Por suerte hay muchos libros sobre esos años. Hay muchos videos para los más jóvenes que están más acostumbrados a ver videos o ver películas, por suerte por los medios tecnológicos. Hoy se puede ver distintas opiniones y distintas versiones de lo que aconteció en esa época. Es una época que marcó al país y es una época que que fue un antes y un después, como se dice, y fue una época que está en debate todavía, ¿no? Uh-huh. Donde entran todos los actores sociales, ¿no? La clase dominante, los trabajadores, la iglesia, los políticos, los periodistas, uh-huh. O sea, no, porque en ese momento hubo periodistas desaparecidos, pero también hubo periodistas que fueron colaboracionistas, como uh-huh. el caso de Carlos Rosario, el más conocido de Monti, que se paseaba por los pasillos del comando del segundo ejército, uh-huh. y las cosas que decían, y las cosas que expresaban en los discursos los empresarios. Bueno, todo eso yo lo he volcado con la Biblioteca Pocho del Plata, que hicimos el libro, lo editó la Biblioteca Pocho del Plata, y que lo hice a partir de una serie de talleres que hicimos y de investigar cultura y dictadura en Rosario 1976-1983, en donde más o menos uh-huh. Voy relatando de investigaciones mías y de otros que han investigado ese periodo, ¿no? Uh-huh. En donde está, ya te digo, desde el periodismo, la educación, hasta los jóvenes, el rock, la vida cotidiana, cómo era la vida cotidiana, cómo eran los exilios internos, cosa que se ha escrito y publicado muy poco. Fuimos muchos los que no pudimos irnos al exterior y hicimos un exilio interno, unos en un lado y otros en el otro. Bueno, eso también. Y bueno, como sí. decía como dice la canción de Rubén Blades, desaparecido. Noni, sí. Vos sabés que te pregunto, ¿no? Sí. Creo que lo hemos charlado varias veces. Porque también es un hecho objetivo, digamos, el kirchnerismo también es como que quiso vaciar o licuar un poco la militancia de los 60 y los 70, entonces te ponen en la palestra o te colocan, te lo lavan a un Conti, te lo lavan a militantes que luchaban por el socialismo, te lo lavan, ¿no? Entonces te lo convierten en un desaparecido más, y así el año pasado hicimos un homenaje aquí a Alejandro Pastorini, que digamos, militante socialista, digamos, también lo intentan lavar, o como otros más, su figura, ¿no? Y su militancia. Sí, yo fui compañero de militancia de Alejandro Pastorini y testimonié en el juicio contra la patota de FECET, comentando la desaparición de Alejandro y de otros compañeros de militancia cotidiana, ¿no? Por supuesto. Y también desde que yo, las organizaciones sindicales. O sea, hoy salió una buena nota sobre la desaparición de Oscar Smith del gremio de Luz y Fuerza, cosa que se recuerda poco, cuando le preguntaron a Triaca y otros sindicalistas en el juicio de la Junta, dijeron que ellos no se acordaban y que no sabían. Mientras Smith estaba desaparecido, Salamanca y un montón de obreros desaparecidos y otros asesinados, o otros que murieron en la clandestinidad porque no pudieron ser atendido debidamente su salud, como el caso de Tojo. Esto fue bastante antes del golpe, ¿no? Claro que sí, lo han lavado, lo han transformado de una manera, y bueno, eso es todo el debate. Bueno, eso yo lo trabajo en el libro Clase contra Clase, Argentina entre 1952 y 1976, el quinto relato, o sea, el debate sobre qué es lo que aconteció en los años 60-70 y qué significó el golpe del 76, ¿no? ¿Por qué actuó la burguesía? ¿Por qué? ¿Cuál fue el objetivo del golpe? Queda clarito, yo lo pongo en la primera página, ya te lo debo haber comentado, cuando el diario La Nación, en la época de las privatizaciones de Menem, a Alemán, que fue secretario de Economía de los militares, le preguntaron por qué ellos, con todo el poder que tenían, no habían privatizado muchas empresas del Estado, y él dijo, no, dice, el objetivo nuestro fue desarticular el movimiento obrero, el movimiento sindical y a las organizaciones revolucionarias, ese fue el objetivo. Todo lo que vino después es gracias a lo que nosotros hicimos, y el nosotros hicimos incluía a los desaparecidos, las torturas, el robo de bebés, tirar personas vivas al mar, etcétera, etcétera. Esa es la otra de las barbaries del capitalismo. Uh-huh. Así que yo acuerdo con vos, y después que se han cooptado un montón de organizaciones en donde parecería que son ellos o ellos, y no es así. Somos muchos otros que no estuvimos con ellos, no estamos con ellos, que también actuamos y militamos en aquella época y pusimos el cuerpo, ¿no? Y muchos de ellos pagaron con su vida, como en el caso de Alejandro Pastorini, que vos nombrabas recién, y 30.000 compañeros, ¿no? Uh-huh. Sí, algo más, sí. más personal, pero que voy a decir, ¿qué diferencia entre donde vos militabas y, por ejemplo, el PRT, el ERPRT? ¿Qué diferencias si tenían, digamos, no? Que nos sirve para pensar en la situación, digamos, aquella y hoy. Bueno, no, lo que pasa es que la izquierda, lo que se llamó la nueva izquierda, la izquierda revolucionaria, tiene un amplio abanico, y fundamentalmente aquellos que planteaban, algunos planteaban la liberación nacional y social, otros planteaban simplemente la vuelta a la democracia burguesa, y otros entramos a plantear que se podía hacer la revolución socialista, que este era un país capitalista, y después entró en debate la forma y los métodos. Compañeros de ERP y otras organizaciones armadas hicieron uso de la lucha armada. Nosotros, sin ser pacifistas, lo que planteábamos que las transformaciones que se debían hacer a la sociedad capitalista debía hacer la clase obrera y no un partido determinado, y cómo hacerlo y de qué forma hacerlo correspondía a las organizaciones obreras y al movimiento obrero y no al comandante guerrillero, más allá del respeto y la fraternidad que tuvimos con los compañeros que habían hecho uso de la lucha armada, aparte que muchos estuvieron influenciados por la revolución cubana, la guerra en Vietnam, o sea, había la liberación de las últimas colonias en África. Bueno, eso nosotros se ha debatido fraternalmente en aquel momento con los compañeros, ¿no? O sea, eso es fundamentalmente lo que nos diferenció en aquel momento con los compañeros y camaradas que hicieron una opción de la lucha armada para transformar el capitalismo. Bueno, nosotros creíamos, no desde un punto pacifista, ni a través del Parlamento, ni a través de las elecciones, pero que era la que mandaba era la Asamblea Obrera, la que mandaba era la decisión de los trabajadores, que son los que la liberación de los trabajadores va a ser obra de los trabajadores mismos y no de aquellos que quieran sustituir el accionar de la clase. El gran debate es el sustitucionismo, que hoy sigue estando. Hay muchos que quieren sustituir el accionar de la clase obrera. Entonces plantean que el sujeto revolucionario de la transformación ya no es más la clase obrera, sino que son otros, las organizaciones sociales, etcétera. Entonces es todo un debate también dentro del campo, digamos, anticapitalista, antisistema, que no solo en la Argentina, sino a nivel mundial, está muy debilitado y muy desorientado, como lo está la clase obrera. O sea, que es un momento de crisis de aquellos que planteamos posturas antisistema o planteamos posturas que el sistema capitalista merece y debe ser transformado, y sobre todo por las barbaridades que uno está viendo a nivel mundial, las catástrofes ecológicas, los esclavos que existen en el mundo. Hoy hay un muy buen artículo en Clarín sobre los norcoreanos esclavos, que Norcorea, el Estado de Norcorea, manda a trabajar a China. Y en China trabajan en un montón de empresas que más de la mitad del sueldo no va para los trabajadores, sino que va para el Estado norcoreano. Yo recomiendo esta nota de hoy, que son realmente esclavos, no son realmente esclavos. La otra se lleva por título, bueno, el trabajo esclavo y los abusos sexuales, jornadas de 16 horas, sobre todo en las pesqueras y en las factorías y demás, entre un acuerdo entre el Estado norcoreano y el Estado chino, ¿no? Esta barbarie de que hay esclavos a lo largo y ancho del mundo es así, pero esclavos en serio. Esto es una barbarie, cada vez es más barbarie lo que está sucediendo. En nuestro país no está exento de eso, con la desocupación, las hambrunas, los desastres ecológicos en nuestro país y también toda la problemática de los narcos, ¿no? Los que han matado son trabajadores. Claro. Sí. Volviendo a los 70, y con, a ver, así, frontal, con los montoneros, ¿cómo se llamaban? ¿Qué nos podés decir? No, nuestra organización, el socialismo revolucionario, no teníamos relación, porque desde el punto de vista ideológico, ellos planteaban la revolución nacional, lo planteaban desde el peronismo, planteaban otro tipo de transformaciones a la sociedad capitalista. Por eso teníamos más relación con los compañeros de LER, que eran marxistas, trotskistas, y Montaner planteaba más una revolución nacional, con lo cual nosotros no estábamos de acuerdo. Nosotros valorábamos su decisión de enfrentar y tratar de transformar esta sociedad, pero esa era la gran diferencia. En un abanico de lo que fue la nueva izquierda en la Argentina, que lo parió la clase obrera. A nosotros, la nueva izquierda, la parieron los rosariazos, el cordobazo, las tomas de fábrica, los gremios clasistas y combativas. Son las luchas de los años 60 de la clase obrera. La clase obrera, con su accionar en los actos del 69, hace añico todas las instituciones del país, que van desde que surgen los sindicatos clasistas y combativos. En la izquierda se rompen un montón de partidos, se rompe el partido más grande que había de la izquierda, que era el Partido Comunista, surge el Partido Comunista Revolucionario, van surgiendo otros partidos trotskistas, otros partidos socialistas. Había ya partidos trotskistas, pero también se dividen, partidos socialistas también se dividen, la Iglesia se divide después del Concilio Vaticano II, que surgen los sacerdotes del Tercer Mundo, y las monjas, que hacen otra posibilidad, surgen las ligas agrarias, y hay una transformación, no solo aquí, sino en todo el mundo, ¿no? Y hay una transformación en las relaciones de padres e hijos, las relaciones de pareja, surge todo el movimiento contestatario en Estados Unidos contra la guerra de Vietnam y la guerra por los derechos civiles de los negros, el mayo de 68, el otoño caliente en Italia, hasta los países socialistas, tanto en Checoslovaquia como en Hungría, cuando los tanques de los soviéticos ahogan la primavera de Praga, que era, no era volver al capitalismo, sino que era por un socialismo más democrático. Y esto que te decía, la liberación de Angola, Mozambique, las últimas colonias de los europeos, que de sus posesiones en África, fue otro momento donde el mundo pudo haber dado un viraje, ¿no? Las clases dominantes a nivel mundial también reaccionaron. Acá en América Latina se llenaron de dictaduras. En Brasil en el 64 primero, después Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay. La lucha de clases. Y hoy hay un dominio para mí muy perverso del capital sobre el trabajo y sobre los trabajadores, ¿no? O sea, la lucha no es fácil y fundamentalmente, por como yo veo, una debilidad del movimiento obrero, del movimiento popular, más allá de algunos chispazos que aparecen en algunos lugares, ¿no? Que hay a veces alzamientos, como hubo en Chile, como hubo en Colombia, como hubo en Ecuador, pero con eso no alcanza, ¿no? O sea, pero bueno, es parte de la lucha de clases, es parte de la lucha de clases, que son avances y retrocesos. La historia no es lineal, no avanza solamente y tampoco retrocede solamente. Hasta en los peores momentos se le ha puesto límites al avance. El capital te va a chupar la sangre hasta que no tenga más glóbulos rojos. Y eso es lo que hay que parar, y eso es lo que hay que parar en la Argentina, ¿no? Ninguna conquista obrera fue sin lucha, sin sacrificio, y sin represión. Primero de mayo, la legalización de los gremios, etcétera. Así que bueno, vale charlar. Por eso hicimos en el Sindicato de Aceiteros de Rosario este jueves pasado una charla sobre dictadura, trabajadores, cultura y vida cotidiana en Rosario, donde conversamos con los delegados de distintos gremios sobre qué fue la dictadura, ¿no? Sobre todo qué fue la dictadura en Rosario y qué es lo que fue la dictadura en el país, pero fundamentalmente en Rosario, desde cómo vivía la gente, las restricciones en la biblioteca, los libros prohibidos, el control en las escuelas, el control en las bibliotecas, cómo fue utilizado el Mundial 78, lo de la guerra de Malvinas, digamos, para que no perder la memoria, sino, como dice el Rubén Blades en la canción Desaparecido. No, nadie escuchó nada, se escucharon botas, se escucharon puertas que se cerraban y se abrían, pero nadie vio nada, todos estaban mirando la telenovela. Eso es lo que hay que revertir. Noni Cerutti, gracias por tu tiempo para Contrapuntos y como siempre, bueno, mi admiración por tu laburo, lo difundimos y lo seguiremos leyendo a medida que tengamos tiempo, porque bueno, la vorágine, como decís, capitalista nos pretende chupar la sangre y uno hace pelea como puede junto a otros, ¿no? Así es, gracias Andrés, y está a tu disposición en tu programa, y bueno, yo también te deseo un periodista militante que no hay mucho y que apuntan para este lado de la historia. Así que seguiremos regando a pesar de los años, y hay que tener constancia. Aunque uno no lo vea, mi ejemplo son muchos que han luchado, principalmente los obreros de la Comuna de París, que recomiendo que lean. Hay un montón de artículos, libros, o vean en muchos videos que se han hecho sobre cómo lucharon en la Comuna de París los obreros de París, pero fundamentalmente las mujeres cómo lucharon durante la Comuna de París, primer gobierno obrero, más de 30.000 fusilados, 40.000 deportados, muchos de ellos llegaron a la Argentina y vinieron no solo a Buenos Aires sino a Rosario y organizaron los primeros sindicatos. Y el que tenga oportunidad de viajar y tenga ganas de viajar a París, que vaya a uno de los cementerios y visite el muro de los fusilados, donde fueron fusilados hombres, mujeres y niños, que hay un montón de placas y es un muro para estar rindiéndole homenaje a esos luchadores en contra del capitalismo. Gracias, Andrés. Abrazo.